Yo he titulado este trabajo Universidad, Ocio y Teoría, la mirada cualificada del doctor. La exposición va a tener dos momentos. En primer lugar, de modo más bien breve, porque es la parte negativa, es simplemente referir lo que aconteciera hace ya casi 100 años en Córdoba de la Nueva Andalucía, que en la que se produjo esa famosa reforma universitaria. Ahí tendrá la exposición dos breves momentos: una, exponer los hechos acaecidos, y en segundo lugar, mostrar cuál sería los presupuestos ideológicos dominantes de esa reforma. Y en segundo lugar, que es la exposición más extensa, me voy a referir a la universidad, el ocio y la teoría, y esa mirada cualificada del universitario a la que hago referencia en toda la exposición. En primer lugar, entonces, la reforma de 1918. Como les decía, dos serán las cuestiones a analizar en este punto. En primer lugar, los hechos que acontecieron, y en segundo lugar, cuál fue la filosofía y la ideología que lo sustentó. Los hechos, primer punto, para tomar conocimiento. Hacia fines de 1917, se produjo en Córdoba la supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas. Eso desató una huelga general en 1918 y la consiguiente clausura de la Universidad de Córdoba. En ese momento gobernaba Irigoyen. Por eso ese gobierno encabezado por Irigoyen, que, dicho sea de paso, simpatizaba con los principios de la reforma, dispuso intervenir la Universidad de Córdoba y nombró como interventor a José Nicolás Matienzo, que, si ustedes quisieran ubicarlo ideológicamente, sería un positivista tardío. Este interventor lo que hace es renovar los estatutos de la universidad de acuerdo a las exigencias, por supuesto, de los que pedían la reforma. Resulta que al dar una cierta, a querer normalizar nuevamente la universidad, somete a elecciones a los claustros y sale elegido un católico, contrariamente a lo que hubieran deseado los reformistas, que fue Antonio Nores. El rectorado dura muy brevemente, desde su elección, que asume el rectorado de la universidad el 17 de junio del 18, hasta el 7 de agosto, en que prácticamente es un golpe propiamente que le hacen a este rector. Los reformistas producen una gran revuelta, el gobierno nacional vuelve a intervenir en la universidad y el interventor, mandado ahora por el gobierno, no es Matienzo, sino José Salinas, alineado totalmente con el movimiento reformista. En el mes de julio, esto es mientras gobernaba Nores la Universidad de Córdoba, mientras era rector, acaece algo importante, que es, en el mes de julio, se reúne el primer Congreso Nacional de Estudiantes, cuyas exigencias pueden resumirse en pocas líneas. Participación de los estudiantes en las asambleas en igual proporción de los profesores, el famoso gobierno tripartito, así se llama, la docencia libre y la periodicidad de la cátedra. Esos son tres principios fundamentales, tres reclamos fundamentales. Y el 23 de junio se da publicidad al denominado Manifiesto a los Hombres, así titulado, Manifiesto a los Hombres Libres de Sudamérica. Y el 9 de septiembre los reformistas toman ya el edificio de la universidad y el interventor deja la universidad en manos del nuevo rector, que es el doctor Eliseo Soaje. Yo me acuerdo que estaba en la Picardía, en la Universidad Nacional. En mi universidad había inicialmente un grupo de franja morada. Entonces yo les decía, lo llamaba mi dorada juventud. Entonces ya no, profesor, se equivoca, es franja morada. No, le digo mi dorada juventud porque así el interventor lo llamó cuando había destruido el salón de grados, había hecho desastres en la universidad y se dirigió con estas palabras al empezar el discurso: mi dorada juventud. Y les pregunté, ¿ustedes saben por qué se llaman franja morada? No tienen idea. le dije, le voy a aclarar una cosa. Hay, ustedes saben que Fray Trejo y Sanabria fundó la famosa Universidad de Córdoba. Y allí era obispo. Y su manto es morado. Entonces ustedes teóricamente le quitaron la universidad a la iglesia. La ignorancia muy grande, decían a los jesuitas, pero ya los jesuitas habían dejado hace mucho tiempo en manos de franciscanos. Pero bueno, son cosas que pasan aún dentro de la universidad. Esto diría son los hechos. La ideología, yo creo que uno de los que ha estudiado y conoce profundamente esto ha sido el doctor Caturelli, precisamente. Hijo ha estudiado en esa universidad, a la cual ha amado. Uno, cuando ama algo, lo amado no significa que no le produzca dolores. Señala él cuatro elementos que influyen en la reforma. Cuatro elementos. En primer lugar, la conmoción producida a escala mundial por la Primera Guerra Mundial. Punto uno. Punto dos, el triunfo de la revolución comunista en Rusia. El punto 3 es la agitación e inquietud política que acompañaron al gobierno de Yrigoyen. El cuarto punto, el progresivo avance del positivismo que se traducía en la universidad con el dominio del llamado profesionalismo sobre lo académico. A ver, la universidad ahora pasa a ser una escuela de profesionales y se olvida el último gran intento de recuperar la universidad como un y totalidad del saber, el famoso Humboldt, la universidad de 1800, la universidad alemana de Berlín, esta que quería rescatar en definitiva lo que era la esencia de la universitas, que brota a mi juicio de la inteligencia, porque la inteligencia del hombre es universitaria, porque el ser es uno múltiple y la inteligencia no puede ser sino universitaria. Las ideas que pueden extraerse entonces, yo les decía, es si hay una presencia de una visión positivista. Yo acá no puedo desarrollar esto porque quiero desarrollar la parte positiva. Cualquier cosa después, si alguno queda insatisfecho, pregunta, y si le puedo responder, respondo, y si no, le diré que no sé. Hay una visión positivista que respalda esa versión profesionalista de la universidad. La universidad como fábrica de profesionales, no como formadora de universitarios. La idea de progreso está presente, la de revolución, en detrimento de la de tradición. O sea, hay una asunción de una razón crítica, netamente kantiana, y por lo tanto antimetafísica y antiteológica. El mito del pueblo, que a mi juicio viene de la línea romántica, un tema poco considerado, pero que es esencial a mi juicio para entender el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos y culturales de la Argentina, ese falso oposición a mi juicio entre el romanticismo y el humanismo, el tema del mito del pueblo, les digo, como les decía, de raigambre romántica, que hoy se puede decir, a mi juicio, en el populismo, está presente el romanticismo, hay varias tesis del populismo, pero uno, lo que ha escrito acá y se ha paseado y es entrevistado en Argentina, que es un profesor de la Universidad de Bolonia, Loris Zanatta, escribe ya un artículo en italiano de hace varios años, pero últimamente escribió un libro que está traducido al español, que se llama El populismo, y ahí sostiene una tesis muy seria, y no he leído una línea de un católico que haya, o de evangélicos, o judíos, o gente creyente, que haya rebatido la tesis de fondo, que es que una visión sacral de la sociedad produce necesariamente el populismo. Esta es la tesis de Zanatta. Yo me he encargado de refutar esta tesis y demás, y ahora va a ser publicado el libro sobre la versión de Perón, ayornado del libro de Perón, va a ser más voluminoso, pero me he encargado de rebatir el tema del populismo porque es una cuestión muy seria en Argentina. En Argentina y en Sudamérica, ¿verdad? Antiteológica esa visión positivista, por supuesto, el mito del pueblo aparece, como yo le decía, a mi juicio de raigambre romántica, cuyo enemigo es el catolicismo en cuanto algo extraño a sí mismo, no producido por el pueblo mismo. La presencia del cientificismo, que se traducía en el eslogan de que la ciencia era fundamental, acaparaba, agotaba el conocimiento y consecuentemente se negaba a la filosofía, entendida como metafísica, al sumo asumida como epistemología, y por otro lado la teología. Amén de producir cambios en la conducción de la universidad, la reforma, de hecho, produjo una politización total de la universidad en detrimento de lo que debiera ser la vida académica. Casualmente, en la universidad donde yo estoy, me convocaron, ahí domina el peronismo en sus distintas variantes, en sus distintas caras. Menemismo liberal en los años 90, ahora kirchnerismo, ahora post-kirchnerismo, no sé. Como hay una cita de Mussolini que dice, ¿y usted qué es? Bueno, yo con los católicos soy católico, de Trentino, del año 30. Católico soy católico, con los liberales soy liberales, con los ateos son ateos, con los cosas, la ideal de cintura política, que por supuesto se refleja en una concepción ideológica. Y me invitó un profesor, que yo le ayudé mucho, por estudiar a Italia, y me invitó a participar de un grupo de supuestamente opositores al poder político actualmente en la universidad, y le dije que no iba a participar porque era más de lo mismo, porque a mi juicio la Argentina es peronista, pero hay que entender la lógica, ¿no? Una lógica del actualismo Gentile, donde no hay ningún principio verdadero que gobierne la acción, que fomente las acciones buenas. Por lo tanto, yo no puedo participar de ninguno de los grupos, porque mi lógica surge de la metafísica cristiana, así que estamos muy lejos de esa posición. Entonces le decía que era para mi juicio más de lo mismo, porque le dije, todos son peronistas en mi juicio, incluido el gobierno actual, el gobierno que nos gobierna, algunos se escandalizará, pero digo, es una lógica, un modo de pensar el peronismo. Bueno, como decía, pero más allá de eso, que se puede discutir porque eso es una interpretación, no es ningún dogma de fe, lo que se produjo en la universidad fue una politización, eso es un hecho, y la universidad ahora, esta gente que ahora quiere proponerse como alternativa, eso venía, vuelve a subordinar la lógica académica a la lógica del partido político. Y cuando esto ocurre con los partidos políticos que no creen en nada, no tienen ningún principio, digo, la actual política se nutre de intereses, la universidad se maneja por la lógica de la verdad y no por la lógica de los intereses. Así que andamos en caminos totalmente diversos. Esa lógica de los intereses metida en la universidad la destruye como academia. A mi juicio produjo una politización total de la universidad. La universidad ya no puede ser gobernada más por los propios universitarios. Es una cosa terrible esto, porque el universitario estudia y no tiene tiempo para hacer toda la ingeniería de los votos, de toda esa cuestión, que demanda muchísimo tiempo y uno no emplearía el tiempo en eso. Yo todavía no sé cómo he sido decano, ha sido un milagro, quizás por defecto, porque no había nadie en condiciones de serlo, por lo que exigían los estatutos y me tuvieron que buscar. Yo estoy seguro que por eso. La universidad entonces ya no pudo ser más gobernada por los propios universitarios, sino por los partidos políticos, que operaban desde fuera de la misma universidad a través de sus agentes que estaban dentro de la universidad, empezando por las autoridades. Porque para ser rector de la universidad hay que ser necesariamente de un partido político. Mire, esto es un hecho, se lo señalo. En el CIN, que es la Unión de Rectores de Universidades Nacionales, si usted no es peronista ni radical, está fuera. Y hay un pacto tácito entre ambos que el CIN, la presidencia, lo ocupa alternativamente, un radical y un peronista. Eso me lo contaron rectores de la universidad, y me invitaron a ver una reunión que en mi misma universidad el rector de su momento me invitó a una reunión que venían todos los rectores, por supuesto estaba a la margen, no tenía ninguna autoridad para estar ahí, simplemente como asistente, espectador, y miraba por el vidrio de un día de sol hermoso, que yo quería estar en mi casa estudiando o disfrutando la naturaleza, porque sabe lo que único que se discute ahí de presupuesto. Plata. No hay otra discusión. Ya me lo había alertado y lo comprobé en esa discusión. Por lo tanto, hoy, ¿qué puede verse en las universidades? Son como, diría yo, botines de guerra de determinadas agrupaciones políticas, porque ahí hay plata y para mantener todo ese tema punteril, etcétera, etcétera, es necesario contar con varios bolsones de dinero. Pero lamentablemente la vida académica está prácticamente muerta. Yo por eso, esto hecho doloroso, lo voy a dejar de lado, por eso le dedico poco tiempo, pero me interesa así ese punto positivo que es universidad, ocio y teoría, la mirada cualificada del doctor. Vamos a... es como un barajar y dar de nuevo, a replantear algunas cuestiones. Voy a empezar por un diálogo que yo amo de Platón, que es bellísimo, como todos los diálogos de Platón, el diálogo llamado Banquete o Simposio, en el cual el tema sobre el cual se discute es el tema de Eros, amor, o dicho en griego, deseo, deseo. Y allí, en el banquete, ustedes saben, eran fiestas, en las fiestas religiosas, los griegos se reunían a festejar en una casa, hacían una con buena comida, y tenían una sobremesa en la cual el simposiarca, el dueño de la casa, ofrecía el mejor vino, y en torno a ese vino discutían acerca de un tema. Y la consigna era que todos debían hablar. Todos. Sócrates era el invitado. Y todos esperaban la palabra del maestro. ¿Qué diría sobre Eros? Sócrates. Entonces, Sócrates, cuando le toca la palabra, dice: yo no voy a decir nada nuevo. Voy a referir lo que dijeron la sacerdotisa Diotima, que era de Mantinea, y que explicó a Eros a través de un mito. Y el mito es el siguiente: cuando nació Afrodita, los dioses se reunieron para festejar dicho acontecimiento, y apareció un dios llamado Poros, que podríamos decir es el camino, el salvoconducto hacia la plenitud, hacia la perfección. Y apareció una diosa llamada Penia, que significa indigencia, carencia. Y cuenta el mito que Poros se embriagó y se fue al jardín de Zeus a descansar. Y detrás de él fue Penia. Y de la relación que tuvieron ambos surgió un hijo llamado Eros. Y Eros, refiere Platón, somos nosotros. Nosotros somos seres, en realidad, lo más genuino nuestro es ser erótico. Yo, dicho sea de paso, siempre digo, se me ocurrió una vez dar una conferencia en mi ciudad, el hombre como ser erótico. Me dijeron que era degenerado, todo. Digo, ¿lo qué? Puede la ignorancia. La ignorancia puede cosas tremendas, ¿no? Bueno, en esto es un caso. Pero fíjense, Eros es el hombre. Somos cada uno de nosotros y tenemos algo de Poros, que es nuestro padre, y algo de Penia, que es nuestra madre. Tenemos algo de plenitud y a la vez algo de indigencia. De la plenitud tenemos que sabemos que existe lo infinito. Por eso el hombre es el eterno insatisfecho. Nada lo sacia. Cuando uno busca algo finito, inmediatamente está buscando otra cosa porque eso finito no lo sacia. Es el eterno insatisfecho. Pero sabe del infinito. Y en ese sentido, ahí corre por su sangre las venas, la sangre que corre por sus venas es la de Poros. Pero tiene algo de Penina, de indigencia, que si bien sabe que existe ese infinito, esa plenitud de sentido, sin embargo, no la posee. Es indigente respecto a ese pleno conocimiento. Precisamente, nos dice el gran Platón, esa inadecuación que existe en mi misma alma entre saber que existe lo infinito y no poseer el conocimiento del infinito, desata en mí el deseo, Eros, de poseerlo. Por eso el gran maestro Tenzin Son, en una obra pequeña, pero enfundiosa, de un sabio realmente, que se llama El amor a la sabiduría, se pregunta en un momento en el texto, ¿qué preguntaría Sócrates a un muchacho que va a ingresar a la universidad en nuestros días? dime cuántas cosas hay, conoces esto de celulares. No, una sola pregunta. ¿Deseas saber? ¿Deseas saber? Es la pregunta capital. Porque el deseo, si hay deseo, el deseo provoca dos actos del alma humana. Una es la búsqueda. Porque yo le deseo buscar eso infinito, que sé de él, pero no poseo la plenitud de ese saber. Y eso, Alberto Caturelli, en una obra magistral, porque eso es la experiencia, ahí se nota la experiencia de un hombre, de un auténtico universitario, porque es conceptualizar su vida, que se llama La Universidad, publicada en el 64 por la Universidad de Córdoba, dice: luego de desear lo infinito, por eso primero es la manifestación del infinito y no la búsqueda. La búsqueda es a posteriori de la manifestación del infinito. Esa búsqueda se traduce en dos actos, que es los fines propios de la universidad. El primero es investigar, que los latinos llamaron, porque vestigo significa huella. Yo sigo la huella que primeramente se manifestó, que es el infinito. Y a través del acto de pensar, como podemos ver, trato de descubrir nuevos aspectos de esa realidad infinita sin jamás agotarlo. Pero no me quedo allí. Hago como aquel que sale de la caverna de Platón. Luego, una vez que descubro aspectos de ese infinito, de esa verdad que se me manifiesta, no me quedo con eso para mí, como le dice Platón al que ve la luz en la salida de la caverna. Ahora tienes que volver a tus semejantes y llevarlos a la luz. ¿Qué dice el segundo acto luego de investigar y descubrir unos aspectos de ese ser infinito? ¿Qué tengo que hacer con lo descubierto? Lo tengo que entregar a otros. Ese es el acto de la doscientia. Doy la ciencia, docencia. Son dos actos y dos fines que no se pueden negar en una universidad. No la extensión, para eso la extensión es simplemente la autoproyección de la vida universitaria, si es que hay vida universitaria, si es que hay. Eso es una cosa aledaña. Lo esencial, los fines, es la investigación y la docencia, e insisto, la investigación que es hija de la manifestación de la verdad y no la creación de la verdad. Platón entonces, Platón se pregunta en el texto ese, es: ¿y qué es aquello que deseamos y de lo cual sabemos que existe? No cabe duda que en Platón eso tiene un nombre que se llama idea en el sistema metafísico de Platón. Y cuando Platón nos habla de idea, está pensando, como acertadamente lo dice Findlay, que es un gran investigador sobre el platonismo, cuando habla de idea, habla de un modelo de perfección. En algo, dice Findlay, que no solamente es en sentido absoluto, sino que es, además, bello y bueno en sentido absoluto. Pero entonces, si el deseo es deseo de lo absoluto, y este deseo, como les decía, existe en virtud de la noticia previa, sé de él antes de buscarlo, subrayo esto, la manifestación de eso absoluto es primera. Por eso viviré con un ser nostalgioso. Tengo una nostalgia de aquella plenitud que no soy. Y no soy porque precisamente mi ser consiste en no ser la plenitud, en ser finito. Pero en mí existe como incrustado en mi alma ese saber de ese infinito y la nostalgia. De lo dicho se desprende que el primer acto de mi alma, ante la manifestación de su absoluto, no es hacer, no es acción, es una acción más bien inmanente, que es la de ver. Y a este ver, los griegos lo designaron con el vocablo theorein, cuyo significado es ver, contemplar como mero espectador. El gran filólogo alemán Bruno Schnell refiere, cito, una palabra reciente que significa ver, a saber, theorein, no era originariamente un verbo, sino que se deriva de un nombre, theoros, y significa propiamente ser espectador. Pero se convierte luego en un verbo descriptivo de la visión y significa contemplar, considerar. No se trata de una modalidad sensible o afectiva de la visión, sino de una intensificación, de la función propia y esencial de la vista. Se subraya la actividad por lo que el ojo percibe un objeto. De ahí la cita de Schnell. Advirtamos, entonces, que la teoría da cuenta de un acto que hoy es casi imposible de concebir, de un acto que tiene sentido en sí mismo. Por eso no existe, no hay sentido de estudio y la universidad ha menguado. ¿Por qué? Nosotros como hombres hacemos actos, pero hay dos tipos de actos. Hay un acto transeúnte que se origina en mí y cuyo término queda fuera de mí y busca la perfección de ese objeto que está fuera de mí. Por ejemplo, yo cincelo una estatua y el objeto que busco es cincelar correctamente la estatua. O si hago una silla, busco hacer una buena silla. Y una buena silla es que me siente con comodidad. Y un puente, hacer un buen puente significa que funcione como puente. Busco el bien del objeto independientemente de la calidad moral del sujeto. Pero hay actos inmanentes cuyo acto comienza en mí como transeúnte y el objeto termina en mí. Por ejemplo, yo hago el acto de entender. Lo entendido permanece en mí y me acrecienta mi ser. Por eso la universidad, la educación, está constituida por un acto formalmente inmanente, porque lo que busca la educación es cincelar al hombre, no churros, ni casas, ni puentes, sino cincelar al hombre mismo. Hoy no somos capaces de concebir un acto que tenga sentido en sí mismo. Solo el acto se justifica si produce algo, churros, casas, puentes, etc. Lo que no produce eso no sirve. Se declara así. Esto, voy a hacer un alto aquí, tiene su padre en la modernidad, que en una línea de la modernidad por lo menos, que se llamó Francis Bacon. Francis Bacon concibe, escribe, es subjetivo, el nombre Novum Organum, un nuevo órgano. Órgano significa en griego instrumento, y cuando hace referencia a órgano se está refiriendo a la lógica aristotélica, obviamente, y él habla de un nuevo órgano, un nuevo modo de pensar. Y acá instaura esta idea Bacon, que ahora ya no puedo concebir nunca más una acción que tenga sentido en sí misma, si no produce algo. Les explico brevemente qué consiste la reforma de Bacon. Es una forma gnoseológica, pero que afecta al hombre mismo. Dice Bacon, la lógica aristotélica, hasta este momento, cuando se proponía conocer algo de la physis, de la naturaleza, ¿qué trataba de conocer de ella? ¿De dónde venía esto? ¿Para qué era? El tema del fin del telos es clave. ¿Qué forma tiene que guardaba proporción con el fin? Por ejemplo, si ustedes ven un peine que tiene una forma dentada, guarda proporción la forma directamente con la finalidad, cuál es la de peinar. O sea, que el que la creó ha pensado en el fin y ha pensado en la forma adecuada del fin. Y luego la materia de que está hecho, el peine, que tiene que ser adecuada la forma que va a recibir, porque ciertamente no puede ser una gelatina, tiene que ser una materia de cierta consistencia para que la forma pueda operar. Entonces dice Bacon, a ver, de esto a mí no me interesa saber de dónde vienen las cosas, para qué se hicieron o qué forma tienen, porque al hacer eso, al conocer eso de la física, me hace ser un sujeto pasivo, un sujeto que ve pero que no produce nada, que no actúa sobre la naturaleza. Y yo quiero un sujeto activo sobre esa naturaleza, no un sujeto que vea. O sea, que el acto primero del alma no sea el ver, sino el operar sobre las cosas. Entonces, Gilson en una obra que se llama De Aristóteles a Darwin, y de vuelta, dice, pone una imagen que yo siempre la cito porque es muy pedagógica. Dice Gilson, la mirada de Bacon es esta: sirve cualquier cosa del ámbito de la naturaleza, y pone el ejemplo de una paloma volando. A Bacon no le interesaría conocer quién hizo la paloma, ni para qué la hizo, ni qué forma tiene, porque uno se quedaría embelesado contemplando la paloma, viendo, ahí está el acto de ver de la inteligencia. Eso no interesa. A Bacon le interesa solo conocer el mecanismo gracias al cual la paloma vuela, porque conociendo el mecanismo puede crear nuevos aparatos que vuelen. Es decir, un pensar que se ordena todo él al operar sobre la realidad, a la transformación de la realidad. En este caso, crear nuevos aparatos que vuelen. Y si el pensar no transforma la realidad, lo declaro inútil, inútil, inservible. Esa apreciación baconiana, yo le digo a los alumnos, el primer día de clase, ustedes no podrían venir a una universidad porque ustedes tienen un espíritu fenicio, filisteo, no son griegos, porque ustedes vienen a buscar acá utilidades y la primera pregunta que se hacen es: ¿para qué me sirve esto? ¿Saben para qué sirve, señores? Para nada. Y como citaba al gran maestro Alberto Caturelli, decía, felizmente usaba ese adverbio, no sirve para nada, porque el ver es el acto planificante del alma, no fabricar cosas, el ver. Y yo recuerdo en mi universidad había una cátedra libre que estaba manejada por un marxista de Buenos Aires que se llama, lo declara, digo, que dirige de todo el diario La Maga, yo nunca he leído eso, no es porque no he tenido, nunca ha llegado a mis manos, pero se llama Cito Lema. Entonces yo le hice una crítica, le dije, ustedes son pluralistas y nunca hay una visión totalmente marxista en esto. Y dice, bueno, venga de una conferencia, cómo no, y titulé Metafísica del Trabajo. Y expuse cómo, tomando a Marx la crítica del trabajo desmenuzado, eso lo tomaba como algo positivo, coincidía con Marx, aunque no coincidía, claro, en la filosofía de Marx, porque lo que yo decía era que el trabajo desmenuzado impedía al alma ser el acto planificante de ver, de contemplar. Y el hombre, al contemplar, está en reposo. Y el fin del hombre es el reposo. Y, bueno, puse todo esto. Al terminar, se acercaron algunas personas y se acercó un ebanista, y me dijo, mire, ¿sabe cuál es el momento más feliz del día? Cuando me pongo a tomar un mate, al terminar la obra que he realizado en mi taller, cuando me pongo a tomar un mate y la estoy viendo, la estoy contemplando, eso llena de gozo mi alma, mucho más que la tarea que he realizado durante el día, la acción que he ejercitado. Hoy, lamentablemente, está esta idea de un acto se justifica si produce algo. Y le digo a los abogados, por ejemplo, si viniese un gran profesor que va a hablar sobre la influencia del ser Parmenídeo en el derecho romano, yo creo que la mujer se va a peinar y lo acompañará posiblemente, seguramente, el que lo trajo. Pero no va a ir un abogado, pero ni con lupa lo encuentra el abogado. En cambio, si un pelafustante de cuarta categoría se presenta así, ignorante, que es un mero técnico, y va a hablar sobre un abogado, doctor, va a hablar sobre cómo aplicar la ley 444 para ganar juicios más prontamente, eso se llena, tiene que directamente poner cupo porque sería terrible. Porque la lógica baconiana impera en toda conciencia contemporánea. Esa lógica es antiuniversitaria. Entonces decía, advirtamos a que la teoría es imposible si yo no consigo un acto que tenga sentido en sí mismo. Por eso nadie estudia. Y si estudia es para producir algo. Una vez producido el churro, no estudia más. Cuando ya sabe cómo es un churro. Nada más. Y ahí agota su estudio. Y la gente siempre le pregunta, ¿pero para qué estudia? Mi hija mayor me decía el otro día, dice, ella siempre está estudiando y demás, y ahora no sé en qué andaba, y dice, mirá, me encontré con unos compañeros de trabajo, salieron y le preguntaron, ¿y para qué es esta nueva carrera? ¿Para qué te sirve esto? Dice, ya está cansada espiritualmente, no respondí nada. No, no, no, no tiene importancia y demás. Y cuando, me acuerdo, yo eran, tenía menos edad en el colegio secundario, le preguntaba, ella me contó, ¿qué hace tu padre? Estudia. ¿Ah, qué título va a obtener? ¿Qué carrera está haciendo? Y ella decía, no, estudia. Porque no se entiende que el acto de ver sin producir nada es planificante en sí mismo. Eso es la auténtica universidad. La universidad es teoría, es filosofía. Advirtamos, digo, que la teoría da cuenta de aquel acto humano que tiene sentido en sí mismo. Esto es, que no produce nada que sea distinto de sí, distinto del acto de ver. Por eso la única manera que tiene mi alma de conocer el ser se denomina teoría. Y el gran maestro alemán Joseph Pieper refería en una obra que ustedes seguramente conocen, El ocio y la vida intelectual, decía, así el que se asombra, y únicamente él, es quien lleva a cabo en forma pura aquella primaria actitud ante todo lo que es, que desde Platón se llama teoría, pura captación receptiva de la realidad, no acción, sino capacidad receptiva. O sea, mi alma se pone en tensión para dejar que las cosas se muestren tal cual son, no como quiero que sean, tal cual son. A eso los griegos lo llamaron otium. Otium es la primera actitud del alma. A partir de Bacon, que lo que importa es transformar la realidad, y para eso hay que trabajar, y la única realidad es esa, hay un totalitarismo del trabajo. O sea, el conde Zinzendorf, en la obra de Max Weber, dice, ¿para qué el hombre trabaja? ¿Para qué el hombre, ¿para qué el hombre hace todo lo que hace? ¿Cuál es el fin del conocimiento? El hombre vive para trabajar. Es un dativo que indica fin. El hombre agota su existencia en el trabajo. Por eso todo es negocio, es decir, negación del ocio. ¿Negación de qué? De esa actitud del alma de dejar que las cosas se muestren como son. Por eso hay gente ignorante, he escuchado en prédicas incluso, que dice no sean perezosos, tienen que trabajar. Y yo pensaba, digo, pero los padres decían que la pereza es una falta de ocio, es la consecuencia de la falta de ocio, porque es la consecuencia de no encontrarme conmigo mismo a causa de una actitud no ociosa que no deja que mi ser se muestre como es. Todo al revés, yo digo, pero me dieron vuelta el mundo. Digo, claro, son baconianos, ¿no? Baconianos. Y les decía a los seminaristas de San Luis, Mariana, aquí está de San Luis, le decía a los seminaristas, le dije el anteaño, el padre prefecto de estudio fue alumno mío hace mucho, entonces me pide cada tanto que tapa algún agujero en el seminario, esa vez fue en oxiología. Entonces le decía a los alumnos, mire que ustedes son, pueden ser baconianos. ¿Saben por qué? Porque ustedes están acá para ordenarse sacerdote, están acá para hacer otra cosa. No, ustedes están acá porque esto que se transmite acá es, ustedes tienen que estar acá para descubrir la verdad, no para ser sacerdote ni nada. Es ante todo descubrir la verdad. Y si no tiene una actitud ociosa, temo que sean baconianos, sacerdotes baconianos, lo cual es muy peligroso. Y no van a formar a las almas en esa contemplación de la verdad. Y van a caer en presa de un activismo, reeditando la tesis de undécima de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos interpretaron el mundo, ahora se trata de transformarlo. Cuidado con esa posición. Decía ese ocio, estado del alma, decía Pieper, sin ocio no hay cultura directamente. En cuanto que esta indica lo que excede el utilitario. Y la cultura vive del culto. Y decía Platón en ese venerable diálogo, bellísimo diálogo también, y clarividente, las leyes, decía Platón, solo en el trato festivo con los dioses el hombre puede adquirir su verdadera e íntegra fisonomía. No hay hombre sin el trato festivo con los dioses. Uno puede decir, claro, si el hombre es imago de él, no puede llegar a ser imagen y semejanza sin Dios. Entonces el gran problema agustiniano era darme Dios. ¿Cómo llegar a ser yo mismo si no soy imagen y semejanza de Dios? Mientras más semejanza, más imagen y semejanza, más semejanza en el caso porque se ponen los actos libres, movidos por la gracia, me voy a ser, no solo acercarme a Dios, sino ser más hombre. Pero avancemos. El hombre, frente a ese don del ser, ese infinito que se le entrega, puede decidir no tener esa actitud inicial de ocio para trabar amistad con eso que se me muestra, sino de rechazo. Y esta actitud de rechazo se llama negocio, porque negocio es posterior al ocio, es la negación del ocio. Como alguien dice, pero la ceguera, ¿cómo la formo? Ah, porque es ausencia de visión. Yo no puedo formarme la idea de ceguera sino la luz de la visión. Bueno, acá lo mismo, el negocio no se puede definir sino en relación al ocio, que es lo positivo. El negocio se funda en la negación de aquello que es primero, que es el ocio. De este modo, el espíritu humano, en lugar de querer ver, teoría, el ser, se ocupa de ponerlo al servicio de sus necesidades. De este modo, el ser de todo ente es reducido a mero instrumento, a algo que me sirve para. Por eso tenemos los profesores mecánicos hoy. Yo, en donde vivo, tengo muchas herramientas, hasta cortadoras, para los árboles y demás, necesito eso. Muchísimas herramientas, si no, no puedo funcionar. Pero ahora digo, la extensión de las herramientas, porque uno va a una universidad o algo y dice, muchachos, les voy a dar unas herramientas para que ustedes se manejen en este aspecto, herramientas del otro lado, herramientas. Y yo pienso pensar que los conceptos, decía Platón en el Cratilo, la palabra revela lo que una cosa es, manifiesta el ser de una cosa y la finalidad de una cosa. Yo digo, pero esto está todo de vuelta. Claro, son sofistas porque descubrieron que la palabra podía ser desnaturalizada. En vez de manifestar lo que una cosa es y la finalidad de la cosa, puede ser un instrumento de dominio de las conciencias, sin jamás revelarle lo que una cosa es ni para qué es una cosa. Entonces, decía, solo me sirve para. Acá hay una transformación de la fisis, ¿no? De la idea de fisis, reducida solo a el ente, la realidad, solo considero como aquello que me sirve para, pero omito grandes cuestiones, de dónde viene, hacia dónde va y qué es. Este no querer mirar el ser para conocer aquello que es, su procedencia y su finalidad, convierte el conocimiento humano en una mera herramienta que va a dominar la naturaleza y no la va a hacer depender de sus, la va a hacer, perdón, depender de sus eventuales necesidades. Pero este conocimiento manipulador, además, no solo desconocerá los entes, o sea, el ente en su finalidad, en su ser, de dónde viene, sino que se verá impedido en definitiva de conocer aquel absoluto por el cual todos los entes son y a los cuales todos los entes remiten. Caturelli, en su importante estudio que cité en la universidad, decía, compara a este hombre con el hombre encadenado de la caverna de Platón, el cual no puede ver el ser en su verdadera realidad. Como podemos advertir, el objeto de deseo de Eros puede trastocarse. El absoluto es reemplazado por el dominio de la naturaleza. Lo eterno, desplazado por el tiempo. Lo que no pasa, sustituido por lo que pasa. Y junto con ello, el Eros perfectivo cede su locus al Eros dominante. Fíjense esto qué importante es en una visión cristiana, este tema de la eternidad. Si Agustín, si ustedes repasan los textos de Agustín, los sermones y otros textos, cuando habla del médico, dice que el médico cura que la infirmitas, que es la falta de firmeza, de consistencia. Y uno nace con infirmitas porque es inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque su ser ha surgido y dejará de ser. Por eso Agustín, los padres, ¿se acuerdan?, identificaban a Cristo como médico. Y dice Agustín, no llamen a esos médicos, no se tranquilicen con esos médicos que no curan a nadie, porque no erradican la infirmitas, la falta de firmeza que tenemos. sino que solo un médico hay, que es el Eterno, porque solo se quita la falta de consistencia, la puede sacar aquel ser que siempre es, que es Dios. Por eso eres auténtico médico. Y salvarse que consiste precisamente en zafar, dejar de lado esa falta de firmeza, de inconsistencia, de ser generado y enviarme a dejar de ser, a permanecer para siempre junto con un ser cuyo ser es permanecer. El tema de la eternidad. Hoy se ha trocado por el tiempo. Y el eros perfectivo, querer ser mejor, desear ser mejor, por un eros dominante. Este afán de dominio concibe el conocimiento en términos de instrumento, de herramienta, por cuanto la finalidad ya no es saber, sino utilizar el saber para dominar. El acto de ver del alma, aquel acto que tiene sentido en sí mismo, subrayo una vez más esto, ya no resulta más concebible. Todo acto se justifica si produce algo diverso de él, de allí que la vida teorética para esta mentalidad carezca de todo sentido. Al universitario que todavía entiende que la universidad es esencialmente teoría, siempre se le está exigiendo que justifique su salario haciendo algo productivo. Esto lo pongo especialmente porque dijeron que me atacaron a mí en la universidad, escribí un artículo en defensa de la universidad, porque Laza y sus amigos no hacían nada en la universidad. Lo único que hacían era estudiar, dirigir tesis, escribir y dar eventualmente algunas clases. Pero no hacían nada. Entonces yo les dije, me voy a poner ese choripán acá a la entrada de la cosa, por ahí me van a justificar el trabajo. Lo curioso es que se produjo mi profecía. Al lado del centro filológico donde estamos nosotros, hicieron choripanes. Increíble, y estaba justificado y ellos cobran muy bien. Y la objeción que se hacía era porque éramos inservibles, porque el único que hablábamos era de ideas, y las ideas son humo. Entonces escribí un artículo en defensa de la universidad y cité al filósofo Carlín, que hablando con un empresario, esos hombres, no por ser empresario, este era un hombre de espíritu geométrico, no espíritu de fineza, que sabía solo, como dice Platón en el Teteto, solo reconoce como real lo que pueden agarrar con las manos. Son hombres brutos a los cuales hay que deliberadamente, dice Platón, esquivar. Deliberadamente, dice el Teteto. Entonces, este señor que hablaba con el filósofo Carlí, le dijo, Carlí, usted habla de ideas y siempre de ideas. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué importancia tienen las ideas? Y Carlí le dijo, le voy a contar algo. Usted sabe que un señor que se llamó Juan Jacobo, de apellido Rousseau, y escribió una obra titulada El Contrato Social. Y en la corte, había mucho estúpido en la corte, entre ellos una mujer que se llamaba María Antonieta, y se reían a carcajadas. Todos. ¿Sabe cómo se hizo la segunda edición del libro? Con la piel de ellos. La piel. Porque desaparecieron todos. Porque las ideas movilizan las conciencias. Y hay, si son ideas malas, son peligrosas. Y si son ideas buenas, son muy benéficas para el hombre. Hoy, hablando acá de marxismo, tan importante es que a mi juicio no se entiende toda la historia contemporánea sin la presencia del marxismo. Hay que ver cómo se lo interpreta. A mi juicio es una filosofía que está en las tesis sobre Feuerbach. Pero no se entiende nada de la historia contemporánea sin el auge del marxismo y lo que a mi juicio está sepultado, el marxismo ha desaparecido y ha sido reemplazado por el sociologismo, que es también la negación del mismo marxismo. Pero bueno, decía entonces, el estudio ya ha dejado de ser un valor en sí, ya no consiste en un acto, porque no interesa un acto que tenga sentido en sí mismo como estudiar, y que es capaz de dar al alma un profundo gozo, que es el Gaudium de Veritate. Imagínense con esta posición, si lo aplicamos a la iglesia, que queda de la vida contemplativa, del estudio, dice Chinson en esa obra que yo cité, El amor a la sabiduría, dice, mirad al propio Santo Tomás, nunca hizo otra cosa que estudiar, rezar y eventualmente escribir y enseñar, pero nunca dudó que era un acto excelente lo que hacía, porque era un acto inmanente, Y Dios tiene ojos para ver esos actos inmanentes. Si esos actos inmanentes están ordenados a la gloria de Dios, tienen una recompensa eterna. Aunque no produzca nada. Como somos marxistas, sabemos que solo un acto se justifica si produce algo. Los filósofos entendieron el mundo. Ahora se trata de transformarlo, tesis undécima, un cambio epistemológico de la filosofía. Ya no interesa la filosofía como visión, sino como transformación de la realidad, convertida en política. La alegría del hombre ya no se concibe más como un producto del ver, sino de un querer que tiene como finalidad la dominante sujeción de todo lo que es. La felicidad del hombre es proporcional al poderío que sea capaz de ejercer sobre las cosas y sobre los demás hombres. En consecuencia, el hombre deja de buscar la verdad para consumir toda su existencia en la búsqueda del poder. Y aquí hay una enfermedad metafísica. Ustedes, no voy a poner el ejemplo político como remanido, pero se ve esta enfermedad metafísica en muchos hombres. El don Juan es un hombre enfermo, pero metafísicamente, no psicológicamente, porque no reconoce su finitud. ¿Por qué el don Juan? Usted dice, pero el don Juan tiene cantidad de mujeres, es un exitoso. No, porque uno cuando desea una mujer, una vez alcanzada, satisface su deseo y plenifica su alma. El don Juan no desea una mujer, porque apenas tiene una mujer, salta otra, y así sucesivamente, porque su objeto de deseo es el deseo mismo. O sea, tener una experiencia de un deseo sin límites, al modo de la divinidad. Por eso digo que hay un desequilibrio metafísico, porque él, siendo finito, quiere comportarse como un ser infinito. Tener una experiencia de infinitud, cuando él en realidad es finito. Lo mismo pasa con el poder en el ámbito político. Son enfermos, hay una enfermedad metafísica, ¿por qué no reconocer su propio ser? Esta lógica del eros dominante, no del eros perfectivo, domina en las actuales universidades. El espíritu heleno, el ocio y la teoría de la venerable Academia de Platón han sido reemplazados por una voluntad fenicia y filistea, vulgar, que solo determina cuánto pesan y valen las cosas. Los griegos tenían una palabra para denominar vulgaridad y la llamaban con el nombre apeirocalia, que significa falta de experiencia de las cosas bellas. Y el gran filósofo español Ortega y Gasset refería que vulgar es aquello que se repite constantemente. No hay crecimiento. Y añadía, ¿qué es todo ello sino la forma inerte de la vida? La falta de crecimiento, del eros perfectivo, siempre está en el mismo lugar. Ciertamente la vida es movimiento, es crecimiento, es perfeccionamiento. La vulgaridad es exactamente lo contrario. La eterna repetición de la ramplonería. ¿Pero qué vida mata la vulgaridad? Precisamente la vida espiritual. Es decir, aquel movimiento del alma que se origina en uno mismo y que por medio del conocimiento y del amor busca cada día ascender. El hombre vulgar solo está ocupado de dominar cosas, olvidando de interrogarse y de ocuparse de aquello que tiene siempre delante de su propio yo, que es a sí mismo. Diría Agustín, ¿qué es lo más presente a mí mismo? Prae, lo que está delante de mí mismo. ¿A quién llevo delante de mí mismo si no es a mi propio yo? Y qué curioso, ese propio yo, imagínense que es un campo de 100 hectáreas. Tengo tiempo para ocuparme de toda otra cosa que no sea ese campo. Ese campo está lleno de espinas, de cosas. Nunca me ocupo de cuidarme a mí mismo. Pese a tener, a ser lo más presente a mí mismo. A punto tal de que siempre digo, yo digo, Lázaro, presente, a cada momento, hasta cuando sueño. Y el miedo es que un buen día, a morir, diga Lázaro y un silencio sea eterno. Excepto que considere que hay un eterno que permanece siempre y me va a salvar de mis infinitas. Ciertamente la vida es movimiento, es crecimiento, como decía, pero esa desadaptación, olvidarse del propio yo. Esta combinación del espíritu fenicio con el filisteo, que se ha posesionado de las universidades de hoy, ha roto una palabra clave platónica, que era propia de la academia, el jorismos, es decir, aquella separación. Esto va contra pelo mi discurso. Este discurso, para el discurso, en este jorismos hablé un día en la universidad, estando el rector delante. Menos mal que había sido secretario académico mío, así que por eso, desde el afecto, me perdone, sabe que se expone. Y dije, contrariamente a toda la tesis que la universidad debe estar en la calle, hacer, qué sé yo, fabricar camiones, churros, chocolates, no sé qué cosa, cantidad de cosas. Digo, ha roto el jorismos, es decir, aquella separación, aquella especie de abismo que separaba a la universitas de la ciudad, a la academia de la universidad. Una clara manifestación de esta realidad es que ya no resulta posible establecer distinción alguna entre el hablar de un hombre de la ciudad y el hablar de un universitario. Si bien el universitario, al igual que el hombre de la ciudad, habla, sin embargo su hablar es peculiar. Dice lo que no todo el mundo dice. Y uno nota, dice, acá hay un decir particular. No lo escucho frecuentemente. Dos autores, Fernández Liría y Alegre Sanoero, afirman: la especificidad del hablar universitario es que está interesado en y orientado a lograr un efecto al que llamamos verdad. La universidad es la sede del conocimiento, y el conocimiento no es sino esa capacidad que tiene la palabra para establecer un contrato o un compromiso con la verdad, y no simplemente con los hombres, con los otros hombres. El que haya un lugar en el cual la palabra adquiere un compromiso con la verdad, significa que en ese lugar no se va a decir lo que se dice por un acuerdo de intereses más o menos consensuado o discutido con las otras partes del litigio, sino que por el contrario, se va a decir lo que se dice independientemente de cualquier interés que esté en juego, es decir, que se va a decir desinteresadamente. A este negocio, que consiste en no ser ningún negocio, se le llama desde antiguo teoría, y se llama interés teórico a lo que interesante tiene esa actividad desinteresada. El eros perfectivo en los espíritus negociantes fue fagocitado por el eros dominante, deseoso de tener siempre más y más, pero incapaz de desear lo mejor y lo más noble. Y como no podía ser de otra manera, la masificación de la mirada, que se traduce en la masificación del decir, desemboca en la masificación del comportamiento. El eros dominante aniquila toda perspectiva universal y se traduce en la conformación de un hombre sin densidad, chato, incapaz de trascender su pequeño mundillo asfixiante en el que solo reina el impulso automatizado, carente de toda reflexión. Y el impulso carente de toda reflexión puede fácilmente ser maniobrado. Este eros dominador, incapaz de generar una dinámica perspectiva, ha generado un perfil antropológico a partir del cual solo puede decirse y hacerse eternamente lo mismo. La inmovilidad reemplaza la vida, la bulia al movimiento del espíritu. Este último se caracteriza precisamente por su inquietud esencial, Agustino, libro primero de las Confesiones, provocada por este ferviente deseo de colmar en alguna medida el abismo insondable que media entre el deseo de saber de un hombre finito y la existencia de una realidad infinita. Esta dinámica se acrecienta mediante el saber del espíritu humano y le permite al hombre elegir todo aquello que lo mantiene en el camino ascendente hacia esa plenitud. ¿Cómo distinguir una verdadera universidad? La pregunta solo admite una respuesta, comprobando si en dicha universidad se habla en términos de verdad. Si en dicha universidad la teoría ocupa el lugar destacado. Una universidad auténtica genera hombres cualificados, personas poseedoras de una inteligencia que mediante la posesión de hábitos están dispuestas a alcanzar la verdad. En una universidad auténtica se puede tener aquella experiencia que permite transformar el ojo del alma para ver aquello que el ojo común no ve. Esta mirada en el hombre docto se hace una con él. Pero ¿de qué experiencia ha sido capaz un universitario alcanzar para llegar a adquirir esa mirada cualificada del docto? Si consideramos bien la vida del hombre, miren, hoy hay educación en la universidad tecnocientífica, le dan herramientas. Otros viven para la emancipación, ya no se sabe, ahora emanciparse es repartir preservativos. Pero siempre hay que emanciparse de algo, nunca del mal que uno lleva dentro. Emanciparse de cosas que están afuera, por supuesto. Pero nadie habla de una educación formulada de la experiencia. Miren, ¿cuántas cosas nos pasan diariamente? ¿Cuántas cosas nos pasan? La pregunta es, ¿algo nos pasa? Porque para que algo nos pase, tenemos que convertir a nuestro espíritu en un territorio de paso. Ese campo que tenemos en nuestra alma, que está llena de yuyos, etcétera, etcétera, hay que tener una capacidad de escucha, de dejar que algo irrumpa en mí para hacer que sea capaz de modificar ese campo interior. Pero para eso hay que tener una actitud de docilidad, de apertura, no de acción, sino todo al revés, de pasividad. Por eso digo, a los hombres muchas cosas pasan, pero quizás no nos pase ninguna, porque no somos capaces de esta actitud. ¿Y qué es lo que debe pasar en un universitario para que se produzca ese esperiri, ese probar que haga que mi alma no sea más la misma? ¿Qué debo probar para que mi campo interior se transforme? Hay un solo acto en la universidad que se llama pensar. Pensar es una acción, ¿no? Hay gente, eso gramaticalmente pertenece al modo infinitivo: cantar, bailar, jugar, etc. Yo, por ser hombre, no necesariamente se hacen esos actos. Yo, por ejemplo, no he bailado nunca. No he hecho el acto de bailar. Me encanta ver bailar a la gente y todo, pero yo soy un tronco, no me puedo expresar a nivel del cuerpo. Es una cosa curiosa y no dejo de ser hombre. La pregunta es, si el pensar es un acto, ¿se posee por el hecho de ser hombre? No necesariamente. Y eso se enseña en una verdadera universidad. Es el método de la educación. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso llamado pensar? Bueno, esa pregunta, que no la escucho nunca que se responda, se la preguntó un jovencito, posiblemente adolescente, que llamaba Teteto, al maestro Sócrates, principal interlocutor de los diálogos platónicos. Y le preguntó, en el diálogo que se llama Teteto también, en honor a este jovencito, le dice, maestro Sócrates, ¿qué es eso de pensar? Y Sócrates le dice, es un diálogo que el alma establece consigo misma y que consiste en preguntar y en responder. Eso es pensar. Y ustedes dirán, pero es algo muy simple. Pensar. Es un diálogo que consiste en preguntar y responder. Empiezo a preguntar, responder, se acabó, ya pienso. Hay dificultades. No es fácil preguntar, porque para preguntar hay que tener una idea de lo preguntado. Por eso en humanidades, cuando los metodólogos, yo después voy y les digo la mala noticia. ¿En qué consiste la mala noticia? Que no van a poder hacer ninguna tesis, porque para preguntar hay que tener muchas lecturas encima, en humanidades. Entonces las preguntas surgen a partir del universo de comprensión que uno tiene. Entonces hay una primera dificultad. ¿A quién se le ocurriría acá preguntarse por el concepto de autópsis en Giovanni Gentile? Nadie, porque Giovanni Gentile creerá que es el carnicero de la esquina, el verdurero, no. Era un filósofo importante italiano que habló sobre la filosofía como acto puro, una de sus obras, etc., que ahí plantea este concepto. Entonces no pueden hacer esa pregunta, porque no conocen. Porque Platón nos enseñó, el platonismo, que el conocimiento se da a mitad de camino entre no saber nada de una cosa y saber todo de una cosa. Si yo sé todo de una cosa, no pregunto. Y si no sé nada de una cosa, no puedo preguntar. Por lo tanto, ¿qué sería conocer? Completar aquel conocimiento de la cosa que me falta. Entonces, preguntar no es fácil, hay que tener una idea de lo preguntado. Eso supone un universo de comprensión. Pero hay otro problema. Entre la pregunta y la respuesta hay una distancia que debe ser recorrida. La pregunta es quién la recorre y a través de qué actos. La que recorre esa distancia se llama inteligencia. Y a través de tres actos fundamentales, no fáciles, Primero, conceptualizar. Segundo, analizar. Tercero, sintetizar. Conceptualizar no es fácil. Yo a veces, en primer día del curso, le digo a los alumnos, ustedes saben que estoy acá en Córdoba y quiero crear el partido, digo, el partido fascista. Entonces me mira, como es el primer día de clase, le digo, necesitan 1500 firmas. Entonces ustedes me van a firmar todos. Entonces uno veo que hace, no. Ah, bueno, venga usted acá adelante, por favor, porque usted sabe lo que es fascismo. Me va a permitir, usted sabe italiano, todo, ¿no? Porque conoce Gentile, todo. Me mira con una cara, dice, está loco. Digo, bueno, pase a dar una clase del fascismo. No, que no sé nada, profesor. Pero le digo, ¿a usted le parece decir que algo es malo si no sabe lo que es? Le dije, no le dije marxismo porque es una buena palabra. Pero hay gente que niega el marxismo tampoco sin saberlo. Es lo mismo. O sea, para ¿qué hace una persona en el primer acto de la inteligencia? Define. ¿Qué es circunscribir un objeto dentro de una realidad? Si hablo del hombre, tengo que definirlo, ponerle límites, para saber de qué estoy hablando. Porque si yo digo, dígame, profesor, está hablando del hombre, ¿qué es el hombre? Un ser. Y usted me trae esto, acá traigo al hombre. Digo, claro, porque hay un problema, no he definido. Entonces, si digo, voy circunscribiendo y digo animal racional, ah, bueno, entonces sabemos de lo que estamos hablando ya. Hay un avance. Y luego viene un acto segundo de la inteligencia, que es el análisis, que es descomponer ese todo en partes, para estudiar mejor cada una de las partes. Y viene un tercer acto, que es el acto del universitario, del filósofo, que es un acto de síntesis, que es descubrir la unidad de la diversidad. Por eso, la inteligencia está hecha para descubrir la unidad de la universidad. Por eso la universidad es una proyección de la inteligencia humana, no es una invención, algo que sea creado por hobby. No, era para responder las exigencias de la inteligencia humana. Entonces digo, ese pensar, ese que es el único método universitario, hoy está ausente de las universidades. Pero este pensar no lo ejerce uno en soledad, lo ejerce con los grandes maestros del pensamiento de nuestra tradición. Es esta tradición la que nos transmite, como decía el filósofo Stuart Mill, la sabiduría de la vida. Si bien la mente humana necesita de grandes maestros, ellos, como refiere el gran filósofo de la política Leo Strauss, un judío alemán que luego emigró a Norteamérica, decía, los maestros no son fáciles de encontrar, decía Leo Strauss. Por eso señalará el mismo Strauss. La educación liberal, sentido clásico estamos hablando, consistirá en el estudio con el cuidado apropiado de los grandes libros que dejaron las mentes más grandes. Esta educación, prosigue, forma señores, los únicos que son capaces de tomar las cosas en serio. Y añade, y son serios porque se ocupan de los asuntos de mayor peso, de las únicas cosas que merecen ser tomadas en serio en sí mismas, cuáles son el buen orden del alma y de la ciudad. Hasta ahí la cita de Strauss. Solo por el acto de pensar podrá el hombre estar en condiciones de revelar todas las facetas de su ser. Porque el acto de pensar, cuando llego a la respuesta adecuada a la pregunta formulada, a eso se llama verdad. Por eso decía Raschini, que yo ayer cité, no hay nadie que tenga mayor calidad con el discípulo que le enseña a pensar, porque al permitirle dar la llave para descubrir la verdad, lo pone en condición de verdadero progreso. Verdadero progreso, esto es un progreso en la verdad de sí mismo y del sentido último de las cosas. Solo el acto de pensar podrá el hombre estar en condiciones de revelar todas las facetas de su ser para ocuparse de su cultivo, el cual ciertamente no dejará de lado las exigencias de la coyuntura histórica, pero no quedará reducido a las mismas. La formación universitaria centra su atención en aquella capacidad reveladora de todas las facetas del humano que residen en ese leer dentro, llamado inteligencia, y a la que es menester poner en acto, suscitando el acto de pensar. De así que puede afirmarse, sin rodeos, y lo afirmo una y otra vez, que el método, lo pongo de otra manera, subrayo él, pero digo, el único método que se precie en la escuela es el del pensar. En consecuencia, ese ojo cualificado del docto habrá de revelarnos un alma que se ha ocupado del cuidado de sí misma. Resulta curioso, señalaba Agustín, que los hombres vayan a mirar las cimas de las montañas, las olas del mar, el largo curso de los ríos, las costas del océano, las revoluciones de los astros, y se aparten de eso, de aquello que tienen más cerca a sí mismo, que es su propio yo. Cada hombre que expresa aquí estoy, está sabiendo que es, y a la vez es autoconciencia. En esa autoconciencia, cada hombre descubre aquello que está llamado a ser. De allí que la modalidad propia de todo ser humano sea el desdoblamiento, por cuanto cada uno es, respecto de sí mismo, sujeto y objeto de conocimiento, sujeto y objeto de perfección. Sé de mi ser, pero me sé en tanto algo todavía no acabado, algo todavía no realizado. Por eso junto a esa revelación de mí se manifiesta alguien con mayúscula que es más íntimo a mi yo mismo, que es Dios, y que en tensión hacia Él, alcanzándolo a Él, alcanzo eso que me falta. Cierro ese desdoblamiento. Por esta razón Sócrates entendió que la educación en términos de epimeleia geutú, cuidado de sí mismo. Este cuidado del alma encuentra una razón ontogenética en la necesidad de buscar la orientación del existir para otorgar sentido a todas las acciones que cumplimos en el tiempo. Claro está que esto exige una cesis del alma, consistente en el abandono de lo inesencial para vivir centrado en lo esencial, en el cuidado de nuestro propio ser, lo cual involucra el cuidado de nuestra relación con el mundo y con Dios. Sin esta ocupación, nuestra vida transcurrirá seguramente haciendo muchas cosas, pero todas ellas estarán privadas de sentido. Sócrates nos diría: una vida humana que no se ocupe del cuidado de sí será una vida no digna de ser vivida. El ojo del docto entonces se ocupa, y con esto voy terminando, se ocupa de salvar la brecha abierta entre el desdoblamiento de la conciencia al que hiciéramos referencia, sujeto a objeto, con la finalidad de llegar a la plenitud humana a la que aludiera Sócrates. Para hacerlo necesitamos de las dos alas de nuestra alma, la inteligencia y la voluntad, y una más en el caso del cristiano, que es la fe, que ilumina esa inteligencia. Sabemos que aquello visto por el ojo del alma debe ser abrazado por el querer de la voluntad. El eros perfectivo hará de nosotros unos verdaderos maestros de los hombres a los que enseñemos, de modo permanente, que no se ocupen, como dice Sócrates en la Apología, tanto por aumentar las riquezas, el poder, la fama y los honores, como de la sabiduría, la verdad y el cuidado del alma para que sean lo mejor posible. Dentro de un mundo que ha enterrado la vida interior, que se ha olvidado de cultivar aquello que el hombre tiene siempre junto a sí, que es su propio yo, el docto testimonia que lo esencial de una auténtica educación es el cuidado de sí mismo, y que solo quien se cuida de sí mismo se encuentra en condiciones de cuidar de los demás. Y este cuidado tiene como meta la excelencia humana. Esta educación liberal, esa educación del docto, se constituye, como lo señala acertadamente Leo Strauss, en el antídoto contra la cultura de masa, contra sus efectos corrosivos y su tendencia intrínseca a no producir otra cosa más que especialistas sin espíritu de discernimiento y epicúreos sin corazón. Los doctos, los auténticos universitarios, enseñan a todos los hombres que la universidad es un espíritu, no un edificio. Porque un criadero de chanchos también puede tener edificios. No empleados, porque también un criadero de chanchos los tiene. Es un espíritu amante de la verdad, que se ocupa y consume su vida en entrenar el ojo de su alma para trabar amistad con ella y enseñarle a sus discípulos que este camino es la vía de la plenitud del humano. Son ellos, los doctos, los que impiden que las universidades existan solo nominalmente. Todos ustedes pueden tener ese ojo del docto y lo tendrán. Por eso muchas veces hoy el ojo del docto está fuera de las universidades nominales. Lo importante para que exista un ojo del docto es recordarle siempre aquello que yo leyera cuando tenía 18 años, por primera vez en La Plata, un prólogo que realmente despertó mi alma, me hizo ver algo que yo no creía que existía, que es un prólogo que hace el filósofo Jacques Maritain a la obra Los grados del saber, y el prólogo se titula así: Grandeza y miseria de la metafísica. El texto tiene párrafos ahí muy bien logrados, memorables, y Jacques Maritain en ese prólogo dice un pequeño párrafito refiriéndose a esa inutilidad, a esa verdad inútil que todos hoy ha eclipsado y nadie la busca. Decía: nada es, sin embargo, más necesario al hombre que esta inutilidad. Tenemos necesidad no de verdades que nos sirvan, sino de una verdad a la cual servir, pues ella es el alimento del espíritu y la base de nuestra grandeza es el espíritu. Nada más. ¿Podría recordar el sentido cristiano del estudio que nos compete a todos? Y si podría dar algunos consejos así útiles a la hora de ponernos a estudiar. Bueno, yo diría el sentido cristiano del estudio es un acto inmanente que, si se hace movido por la caridad, por el amor a Dios y al prójimo, tiene un mérito eterno ese acto. Consejos prácticos. A ver, uno no nace con el gusto del estudio. Recuerdo un texto de Pinkers en una obra que habla Fuentes, si mal no recuerdo, de la Teología Moral, cuando habla de la libertad de calidad, que sería, él opone libertad negativa, sería la noción de libertad negativa frente a esta libertad de calidad, y dice, pone este ejemplo, y me acuerdo lo que pasó con mis hijas, que hacía mi esposa, era más sabia que yo no tenía ninguna sabiduría, porque lo hizo bien. ¿Qué dice Pinkers? Cuando un chiquito quiere estudiar piano, si seguimos la tesis de que haga lo que le gusta, el chico va a estudiar piano el primer día y aporrea el piano. El segundo día aporrea el piano. Y el tercer día se aburre, no estudia más. En cambio, si es un buen maestro, le enseña una disciplina para tocar el piano. O sea, por las notas, por supuesto, cada tanto hay que darle un chupetín, alguna cosa, pero lo somete a una disciplina. Y ese chico un buen día va a ser capaz, gracias a la disciplina, de interpretar un concierto. Y ya el objeto interpretado va a posicionar su espíritu, y él se ha olvidado de la disciplina. Pero no puede pasarse a ese gozo del alma sin la disciplina. Por lo tanto, ¿cómo uno aprende a estudiar? Estudiando. Entonces, uno que tiene que hacer, voy a dedicar 50 minutos, yo en mi biblioteca, a mi derecha, tengo los diccionarios. ¿Saben por qué? Porque si hay una palabra en otra lengua, en español, que no sé, después no me levanto, por fiaca, porque estoy sentado, estoy tranquilo. Si está más lejos, no me voy a levantar. Entonces lo tengo a la derecha, saco inmediatamente el diccionario, resuelvo el caso y sigo. Pero ejercicios prácticos de voluntad. Una persona se sienta a estudiar y dice, voy a estar 50 minutos, porque en los 50 minutos empiezan todos los problemas. Teme que se incendie la casa, que su madre se cayó de una escalera, que pasó tal cosa, es que si no me ven no me va a pasar tal... No, no pasa nada. Es como si estuviera muerto yo. No estoy, no existo. Y me quedo ahí los 40 minutos o 50 minutos. A medida que haga esos pequeños actos de voluntad, que los vaya repitiendo, se va a producir una disposición permanente a obrar en ese sentido, al acto del estudio. Eso es una actitud natural. Y otra, lo que podemos poner nosotros. Y otra está lo sobrenatural de pedir a Dios que nos ayude a fortificar precisamente esa voluntad y la inteligencia para ocuparla en el estudio. Creo que eso es básico. Y así uno un día se va a enamorar del objeto. ¿De qué cosa? Del objeto estudiado. Y no va a poder estar sin hacerlo. Va a tener necesidad de conocer, de estudiar. ¿No? Es una especie de hábito ahí. Y hay cantidad de consejos. Yo siempre ando con un libro y lápiz. Porque cuando, si me toca ir al médico y todo, nunca me peleo con nadie, nada. Porque yo sigo trabajando en mis cosas, lo que estoy estudiando. Voy subrayando, hago fichas y demás. Y no me preocupo. Capaz que me llamó la hora y pico el médico. ¿Qué sé yo? No me interesó. Yo estuve esa hora y media trabajando ahí, haciendo esto, leyendo, estudiando. No tengo ningún problema. Pero yo creo que eso, esos pequeños ejercicios para fortificar la voluntad en el estudio, pero sin la disciplina no se va a producir ese gozo. Es imposible, como el chiquito del piano. Es imposible. Una libertad negativa es destructiva de la persona. Una libertad se planifica cuando recibe algo que le eleva y viene fuera de ella. Profesor, muchas gracias por sus palabras. Realmente han sido palabras desacostumbradas. No se suele escuchar lo que usted dice habitualmente. Y mi duda es, o mi inquietud es la siguiente. Muchas veces después de las conferencias, la pregunta que sale o que brota de nosotros inicialmente es ¿qué hacer en tal ambiente, qué hacer teniendo tal situación? Pero después de escucharlo a usted, pareciera que es un planteo equivocado ese, y uno tiende a preguntarse cómo ser, digamos. Es más importante preguntarse cómo ser que qué hacer. No sé si podría orientarme en este sentido, y me parece que también uno debe estar convencido de que la existencia de hombres teoréticos como usted hace el bien común, y es parte esencial de una sociedad sana, digamos, que haya hombres como usted. Yo voy a tratar de ponerlo lo más breve posible, porque esto exige todo, hay todo un trasfondo acá. Yo estoy viendo a Marx directamente. Hay una tesis, cité undécima sobre Feuerbach, y la sexta también, que el hombre en conjunto de relaciones sociohistóricas. Eso son dos tesis claves del que habré que analizar. Pero trato de ser lo más simple posible. A ver, la tesis undécima sobre Feuerbach, hay un cambio epistemológico en la filosofía. Ya no es una filosofía entendida en términos de comprensión, de visión de la realidad, sino de transformación de la realidad. Voy a poner un ejemplo que se ve claramente en Pastoral. Dicen algunos sabios, bueno, está bien, una cosa son los principios, otra cosa es la práctica. No sé si han escuchado eso. Bueno, eso es netamente el marxismo metido en la Pastoral. Porque acá el problema teorético es cómo se resuelve la relación teoría-acción. ¿Quién tiene la primacía? Porque acá el problema, a ver, la acción es una realidad perfectiva de la naturaleza humana. Yo necesito de acciones, por supuesto que no estoy negando las acciones transeúntes, estoy diciendo cuando la vida humana se reduce a la dimensión de las acciones transeúntes. A ver si me hago entender, porque no estoy planteando una dialéctica out-out, o ciencia, o filosofía, o metafísica, o técnica, no, una dialéctica et-et. Necesitamos de acciones transeúntes, por supuesto, de acción política, etc. A mí el problema es que muchas veces operamos como marxistas, en el sentido de que es una acción que no está guiada por la verdad, por los principios verdaderos. Y eso sucede así porque no hay un espacio para la contemplación. Yo seguiría el ideal de Domingo de Guzmán, contemplata al istrae, la contemplación para luego transmitir a los otros lo contemplado. Pero si la fuente, el alma, no está centrada en lo contemplado, es una acción sin sentido, una acción totalmente vaga. O sea, no es, insisto, yo simplemente estoy estableciendo la relación jerárquica entre la teoría y la acción. No es que esté negando la acción, porque la acción transeúnta también es perspectiva del hombre, y necesitamos también de cosas. Por supuesto que necesitamos de cosas. El problema es reducirnos a la fábrica de cosas, porque después hacemos muchas cosas, pero no sabemos para qué están las cosas, ni para qué somos nosotros que hicimos todas las cosas. Lo cual es vaciamiento de toda la cultura. Gracias por la pregunta, porque si no se puede pensar que todo el mundo tiene que dedicarse a la contemplación y a la teoría. No, no estamos diciendo, pero el hombre de acción, sobre todo el cristiano, debe fundar su vida de acción en la contemplación. Eso es fundamental. Me parece, si no es...